Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Da gusto que algunas efemérides relativas a la guerra, en vez de recuerdos tristes, nos traigan historias lindas que terminan bien. ¿Alguien recuerda Vera Lynn? El grupo Pink Floyd le dedicó una canción que se llama precisamente así. ¿Alguien recuerda a Vera Lynn? Vera. Durante la Segunda Guerra Mundial la diversión fue muy importante para millones de hombres barbudos y malhumorados que intentaban dormir sobre las cubiertas empapadas de los barcos o en las trincheras donde disputaban espacio al miedo. Recortar la foto de alguna estrella de revista como Betty Grable, escuchar algún disco o, con mucha suerte, gozar de un par de días libres para meterse a algún cabaret. Era tan importante como saber algo que todos deberíamos saber. Podríamos morir al día siguiente. Y por eso vivir aquí y ahora es fundamental, lo único auténtico. Estrellas del cine, como otra vez Betty Grable, Danny Kaye, Dorothy McGuire, Ginger Rogers, las orquestas de Glenn Miller. Y Harry James. Y sobre todo, Bob Hope. Thanks for the memory of sentimental verse. Nothing in my purse and chuckles when the... Aquellos que realizaban giras frecuentes por los frentes aliados se convirtieron en ídolos no solo de los combatientes, sino de sus parientes en los países involucrados, que agradecían el esfuerzo que hacían para divertir a sus muchachos, mucho más que si los hubieran entretenido a ellos mismos. Alemania tuvo y perdió a su Marlene Dietrich. E Inglaterra tiene aún a su Vera Lynn. Y esa es la nota. Vera Lynn no solo vive, sino triunfa. Tiene 92 años de edad. Y su más reciente disco, puesto a la venta el 14 de agosto para recordar el aniversario 70 del fin de la Segunda Guerra, supera en las listas de popularidad a U2, al rapero Eminem y al grupo Green Day. El disco recopila algunas canciones entrañables de Vera, entre ellas su éxito más grande, With Me Again, cuya nostálgica letra dice algo así como: nos volveremos a ver, no sé dónde, no sé cuándo, pero sé que nos volveremos a ver en un día soleado. El éxito de sus canciones durante la guerra sorprendió a Vera Lynn, quien se imaginó que su destino estaba en una fábrica de municiones. Un programa de radio donde complacía a los soldados, pronto se hizo de los más populares y luego sus repetidos conciertos en los frentes de batalla la convirtieron en The Forces Sweetheart, es decir, en la enamorada de las Fuerzas Armadas. Ahora, 70 años después, la sorpresa de Vera Lynn ante su éxito es todavía más grande, porque pensaba que aquellos que la conocieron ya no estaban con nosotros. En todo caso, es dulce la nostalgia. Aún la nostalgia de lo no vivido. También.